Son las 6 de la mañana, con 40 minutos. La radio sigue siendo un medio de comunicación fundamental en la sociedad actual, destacando su papel en la difusión de información, la educación, la promoción de la cultura y la conexión entre las personas, incluso en contextos de emergencia y en comunidades remotas. Radio La Voz del Atlántico, contigo en las mañanas. The biggest hits. The hottest artists. This is Drizzy Drake. Hey, I'm Ed Sheeran. What's up, everybody? I'm Eminem. And absolutely zero boring music. All day, every day. 104.5, La Voz del Atlántico. Comienza tu día bien en las mañanas. Hola, buenos días. Yo me despierto con ellas todas las mañanas. Con la primerísima, La Voz del Atlántico. La década de 1980 fue una época de grandes cambios y explosión musical, marcada por la influencia de la tecnología, la globalización y la aparición de nuevos géneros y estilos. Artistas como Michael Jackson, Madonna, Prince y David Bowie dominaron las listas de éxitos y rompieron barreras con su música y sus innovadores videoclips. Puedes disfrutarlos en www.lavozdelatlántico.com. La Voz del Atlántico.